cabeza. Se me dio por reclamarle mis derechos a la empresa. Me llamaron a descargo, me jalaron las orejas. Que me estaba asesorando, la planta es quien le interesa. Y al ver me metió el problema, el despendio de la empresa. Y la vaina sí está jodida, no queda para la comida. Muy claro lo dice el dicho, que el pobre cielo no va. Porque lo joden aquí, también lo joden allá. Porque lo joden aquí, también lo friegan allá. Si miramos la planilla, soy el que más tiene deudas. ¿Qué más tiene deuda? La cuota del sindicato, el préstamo de vivienda, la salud y la pensión, el descuento del casino, la cuota para el cajón, el embargo de los hijos, una que otra donación. También viene un plan padrino, yo solo pongo la firma y me queda el bolsillo limpio. Yo solo pongo la firma y me queda el bolsillo limpio. Y los que no andan con el bolsillo limpio son... Para llenarle los bolsillos a aquel que sabroso está. Eduquemos nuestros hijos que no sean como papá. Que el vivo vive del bobo y el bobo de la mamá. Que el vivo vive del bobo y el bobo de la mamá. Y la vaina se está jodida, no queda para la comida. Ay, qué plata tan poquita, me dijo un amigo mío. Ahora me encuentro aburrido si no hay para la botellita. Ahora me encuentro aburrido si no hay para la botellita. Y la vaina si está jodida, no queda para la comida. Muy claro lo dice el dicho, que el pobre cielo no va. Porque lo joden aquí, también lo joden allá. Porque lo joden aquí, también lo friegan allá.